los hermanitos. Érase una vez un hermanito y una hermanita que no tenían padres. Vivían con su madrastra, que no los cuidaba bien. Todos los días les daba un cachete o una torta. Y su comida eran unos mendrugos de pan que habían sobrado de la comida. El perro vivía mejor que los niños. No eran felices y un día el niño le dijo a la niña: ¿Sabes qué podemos hacer? Irnos de aquí. Cualquier cosa es mejor que seguir aquí. Y juntos se marcharon por el ancho mundo. Anduvieron todo el día por los campos y las colinas. Y por la tarde, cuando empezó a oscurecer, estaban muy cansados. Encontraron el tronco hueco de un árbol y se durmieron profundamente. A la mañana siguiente, cuando se despertaron, el sol ya estaba en lo alto del horizonte. El día anterior no habían comido ni bebido y la niña le dijo a su hermano: Me gustaría que encontráramos agua en algún sitio. Tengo una sed enorme. Los niños se pusieron en marcha para buscar agua. Cuando ya habían caminado un poco, el niño se paró y dijo: Silencio. Creo que oigo el gorgoteo de agua. Por allí. Señaló con el dedo y se fue corriendo en la misma dirección. Su hermana le siguió y poco después estaban ante un arroyo de agua transparente. El niño se arrodilló para beber, pero su madrastra sabía que se habían escapado y, como era una bruja, había encantado todos los arroyos de los alrededores. La niña oyó una voz susurrante que salía del agua y decía: Quien beba de mi agua se convertirá en un tigre. No bebas, no bebas agua porque te convertirás en un tigre, le gritó la niña a su hermanito. El niño la miró decepcionado, pero dijo con valentía: De acuerdo, no beberé, pero buscaremos otro arroyo. No tardaron mucho en encontrar otro arroyo. Pero en el momento en que el niño iba a beber, su hermanita oyó salir otra vez del arroyo la voz susurrante: Quien beba de mi agua se convertirá en un zorro. No bebas, no bebas agua porque te convertirás en un zorro, le dijo la niña a su hermanito, y el niño no lo hizo, pero dijo: De acuerdo, no beberé, pero cuando encontremos el siguiente arroyo, beberé, pase lo que pase. Enseguida encontraron el tercer arroyo. El niño estaba ya arrodillado para beber cuando la niña oyó otra vez la voz: Quien beba de mi agua se convertirá en un ciervo. No bebas. No bebas agua porque te convertirás en un ciervo, le dijo la niña a su hermanito. Pero ya era demasiado tarde. El niño ya había tocado el agua con sus labios e inmediatamente se convirtió en un ciervo. Los dos se quedaron muy tristes junto al arroyo. A la niña le caían gruesas lágrimas porque su hermanito estaba encantado. Pero contuvo la tristeza y dijo: No importa. Seguiremos juntos y nunca te abandonaré. Con unas ramas hizo un collar y se lo puso al ciervo en el cuello. Con la hierba trenzó una cuerda que ató al collar y continuaron juntos. Tras una larga caminata encontraron en medio del bosque una casita donde no parecía vivir nadie. La niña buscó musgo y hojas e hizo una cama para el ciervo. Todas las mañanas salía a buscar comida para ella y para el ciervo. Por las noches dormía junto al ciervo y ahora vivían mejor que antes, cuando estaban en casa de su madrastra. Cierta mañana oyeron cazadores y perros por el bosque. La niña se asustó un poco, pero el ciervo se emocionó y quiso ir a ver a los cazadores y le dijo a su hermanita: Quiero ir a ver cómo cazan los cazadores. ¿Me sueltas? Venga, suéltame. El ciervo se lo pidió hasta que su hermanita accedió. Bueno, está bien, pero voy a cerrar la puerta con llave. Si quieres entrar, tendrás que decir: Hermanita, quiero entrar, porque de lo contrario, no abriré la puerta. El ciervo se lo prometió y con un gran salto desapareció en el bosque. Los cazadores vieron enseguida al ciervo y uno le dijo a otro: ¡Mira qué animal más bonito! ¡Tenemos que intentar cazarlo! Intentaron cazarlo, pero no lo consiguieron. Cada vez que lo tenían en la mira, desaparecía detrás de un árbol o de un matorral. El ciervo disfrutaba con el juego y por la noche regresó a casa muy cansado. Cuando llegó a la casa, dijo: Hermanita, quiero entrar. Muy temprano, a la mañana siguiente, sonó el cuerno de caza. Y empezó de nuevo la cacería. El ciervo casi no pudo esperar. Cuando iba a irse, le dijo a su hermanita: Tú sabes lo que hemos acordado. Cuando quieras entrar, tienes que decir: Hermanita, quiero entrar. La caza duró todo el día y de nuevo los cazadores no pudieron cazar al ciervo. Cuando se hizo de noche, el ciervo regresó a la casa y dijo: Hermanita, quiero entrar. Inmediatamente la niña abrió la puerta y dejó entrar a su hermanito. Pero uno de los cazadores había seguido al animal y había visto y oído lo que había pasado. Regresó a todo galope a donde estaba el otro cazador y se fue inmediatamente al palacio para contarle al rey lo que había visto. El rey dijo: Vaya, eso es muy especial. Bueno, mañana será otro día y entonces me indicas el camino para esa casita. Al día siguiente empezó de nuevo el juego de la caza. El ciervo se lo pasó muy bien. El cazador llevó al rey a la casa y cuando estaba ante la puerta dijo: Hermanita, quiero entrar. Inmediatamente se abrió la puerta y el rey pudo entrar. La muchacha se llevó un susto tremendo al ver que quien entraba no era el ciervo, sino el rey. Cuando el rey miró a la niña, se quedó clavado en el suelo y se mareó un poco. Jamás había visto una muchacha tan bonita y se enamoró de ella al instante. La cogió de la mano y le dijo: ¿Querrías venir conmigo al palacio para ser mi esposa? La muchacha pensó unos segundos y después dijo: Sí que quiero, Alteza, pero el ciervo tiene que venir conmigo porque no quiero dejarlo solo. Si vienes conmigo, el ciervo podrá quedarse para siempre en el palacio y no le faltará nunca nada. El rey, la muchacha, los cazadores y el ciervo se fueron al palacio. La muchacha se casó con el rey, se convirtió en reina y después de un tiempo tuvo una hijita. El ciervo podía jugar todo el día en el jardín y le daban todo lo que quería. Pero su madrastra se enteró de la felicidad de los niños y no le gustó. Además, tenía una hija muy fea que solo tenía un ojo, que pensaba que ella tenía que haber sido reina. La madrastra se disfrazó como si fuera una dama de la corte, se introdujo en la habitación de la reina y le dijo: Venga, Alteza, tiene que bañarse, porque después el agua se enfriará. Cuando la reina estaba en el baño, la dama de la corte encendió un gran fuego. La reina empezó a arder y murió. Entonces, la dama de la corte dejó entrar a su hija en la habitación. Le puso el gorro de la reina y la dejó en la cama de la reina. Cuando el rey entró en la habitación de su esposa, la dama de la corte le dijo: No abra la cortina, Alteza. La reina no se encuentra muy bien y le sienta mal la luz. Así, el rey no se enteró de que no era su esposa la que estaba en la cama. Pero cuando se hizo medianoche, la niñera de la princesita, que dormía siempre al lado de ella, vio aparecer a la auténtica reina. La reina cogió a la princesita de la cuna, la acarició, la meció en sus brazos y le dio de beber. Después se dirigió al rincón donde estaba el ciervo. Lo acarició con mucho cariño y desapareció. Así transcurrió cada noche. Pero una noche la reina empezó a hablar. Dijo: «Vendré todavía una vez y después nunca más». Entonces la niñera pensó que era hora de contar al rey lo que había visto todas las noches. El rey se enojó mucho y dijo: «Esta noche yo mismo estaré junto a la cuna de mi hija». Aquella noche el rey se sentó en la silla junto a la cuna y a medianoche exactamente apareció su esposa. Hizo lo mismo que había hecho las noches anteriores y entonces dijo: «Hoy todavía he venido, pero a partir de hoy ya no vendré más». El rey había estado mirando sin respirar todo el tiempo, pero ahora saltó de la silla y dijo: «Tú no puedes ser nadie más que mi querida esposa». «Sí, soy tu propia esposa». En aquel momento regresó de nuevo a la vida y tenía el mismo aspecto que había tenido antes. Le contó al rey lo que su madrastra le había hecho. El rey se enojó tanto que condenó a la madrastra a la hoguera. Cuando no quedaba de ella más que un montón de cenizas, se rompió el encanto de su hermano y se convirtió de nuevo en un ser humano. Y el hermanito y la hermanita vivieron muchos años felices en el palacio.